sentimos ayer, el día de hoy se convierte en nada. Cuerpos que juraron querer se desvanecen en la madrugada. Mi nombre es Dana Tobón y aquí mi invitado Luis Villa, y te damos la bienvenida al programa del día de hoy. Lo que acabamos de escuchar fue Yo por ti de Andrea Puga y Madrugada de Pequeño Félix. Oye, a propósito de este boom que ha tenido recientemente el multiverso, vamos a hablar un poco sobre el tema. ¿Cómo surgió? ¿Qué teorías han salido al respecto? ¿Qué lo trajo de moda? Y más, ¿no? Bienvenido a Cachicultura. ¡Arrancamos! Muy bien, si camináramos de arriba a abajo, eventualmente abajo se convertiría en arriba. Pero si caminamos de izquierda a derecha, la derecha nunca se convertiría en izquierda. Así, si dos personas caminan a la misma sobre la misma distancia, a la misma velocidad, estas personas nunca se van a topar entre sí, a menos que exista una manera en que los caminos se junten, ¿no? Se unan. De esta forma, se estima que existen en el universo otras vidas que corren paralelas a la nuestra y no podemos verlas o no estamos 100% seguros de que existen, debido a nuestra percepción del espacio y el tiempo. Esto es algo así como la ley de Murphy. Para el multiverso, si un evento es posible que suceda, sucederá. Quizás no en nuestra realidad, pero sí en alguna otra. De acuerdo a las teorías, existen 4 niveles de un multiverso y vamos a conocer a grandes rasgos de qué tratan cada una de ellas. Para explicar el nivel 1, decimos esta paradoja que salió en 1920 por el matemático alemán David Hilbert. ¿Te sabes la paradoja del hotel infinito? Sí, ya me la habías comentado. Primero que nada, muy buenas noches, tardes, días, como dice Dana. Muchas gracias, Dana, por la invitación. Y pues bueno, agradecido por estar invitado aquí. Y pues sí, acerca de esa paradoja, ya la había escuchado. No sabría explicarla muy bien, si podrías explicarla un poquito con tus palabras. Bueno, esta paradoja nos dice que había un hotel con habitaciones infinitas y huéspedes infinitos. En una noche llega un nuevo huésped y se quiere hospedar ahí. Entonces pues llega un mostrador y le dice a la persona que está en el mostrador que quiere una habitación. La persona le dice que las habitaciones están llenas, pero que le permita un momento. Por un micrófono les habla a todas las habitaciones y les dice que se recorran a la habitación siguiente. Es decir, el 3 se mueve al 4, el 4 al 5, el 5 al 6 y así hasta infinitas veces, para que la habitación número 1 siempre tenga un espacio. Esta paradoja lo que nos intenta explicar es que hay números infinitos, y así como hay números infinitos, hay espacios infinitos. Uh-huh. Sabemos que nuestro universo está en una expansión constante y nuestro universo es infinito, por lo que no podemos contarlo. Así que es posible que haya otro universo, otro mundo en el que un Luis Villa esté escuchando canciones románticas, otro Luis Villa esté cazando, tal vez, y otro Luis Villa esté pidiendo la habitación número 1. Pidiendo la habitación número 1. Y si Luis Villa, aquí presente conmigo, quisiera encontrar otro universo en el cual otro Luis Villa esté justamente con una Dana Tobón en Cachicultura a esta hora, se dice que tendría que recorrer una distancia de 10 a la 115 metros para poder encontrarlo. O sea, ¿te imaginas ese número? O sea, pues es un número muy grande, ¿no? Muy indefinido. Entonces, el nivel 1 de los multiversos nos muestra que al haber infinidad de espacios, también hay infinidades de universos similares al nuestro, pero que no podemos conocer porque no hay vía de acceso entre el uno y el otro. Para el nivel 2, ¿te acuerdas de qué trata el nivel 2, Luis Villa? ¿Es lo que estábamos hablando ahorita? ¿De lo de las tortillas? Sí. Muy bien. Bueno, aquí Dana hizo una muy bonita metáfora para explicar todo lo que acaba de explicar ahorita, pero de una manera muchísimo más sencilla. El multiverso a través de una tortilla de harina, que prácticamente nos explica que cuando uno la pone en el comal y esta se empieza a calentar, la superficie que es plana comienza a presentar burbujas. Y nosotros tenemos que ver esto como nuestro universo. El universo es la tortilla y los multiversos son esas pequeñas burbujas que se empiezan a hacer. Todo parte de la misma, del mismo material, de la misma parte, pero con variaciones. Hay unas burbujas más grandes, otras más chicas, otras se hacen con otras burbujas, otras se hacen pegadas a otras. Y de este modo es como se puede explicar de una manera ya más natural, más común, cómo funciona un multiverso, si es que existe o si no, pero que las teorías nos quieren indicar que sí puede llegar a ser posible. Así es, en el nivel 2 de los multiversos es posible que estos otros universos existan, y se cree que se podría probar de acuerdo a una teoría que se llama la radiación de fondo de microondas, el cual todavía es una teoría que no es 100% comprobable, pero se cree que se puede probar. A diferencia del nivel 1, en el nivel 2, los diversos universos pueden no tener las mismas características que en el que estamos actualmente. Y esto da lugar a la teoría de que no vivimos en un universo de 3 dimensiones, sino en uno de hasta 10, siendo 7 de ellas imperceptibles para nosotros, los simples humanos. Y ahora, el multiverso nivel 3. Imaginemos que Luis y yo vamos a jugar un juego de cartas, un juego de uno. Y yo le digo, si tú pierdes, me compras un piano. Y si yo pierdo, ¿qué te compro? No sé, un barco. Un barco. Bueno, este nivel 3 del multiverso dice que todo lo que pueda suceder, todo evento que pueda suceder, va a suceder simultáneamente. Es decir, que va a haber una realidad en la que yo gane, otra en la que gane Luis, otra en la que ninguno gane. Y así también, si jugáramos a adivinar qué número sale en un dado, va a haber un universo, una realidad en la que siempre latinamos o en la que siempre perdamos, ¿no? Sin embargo, solo somos conscientes del universo en el que vivimos y no podemos conocer las otras realidades que se forman, depende de las acciones que tomemos, ¿no? Este nos dice que el tiempo más bien lo creamos los humanos, lo usamos a como nos pegue la gana. Que es relativo. Es relativo, el universo es estático y los cambios son simple ilusión. Para el nivel 4, que es el último nivel de los multiversos, se nos dice que todos los universos posibles que puedan existir van a ser completamente diferentes al que vivimos actualmente. Es decir, que la gravedad va a funcionar diferente, las leyes van a ser distintas, las matemáticas serán otras. Todo cuanto tenemos conocimiento no puede existir de la forma en que lo conocemos. Y bueno, estos son los 4 niveles de un multiverso. Te pregunto, Luis, ¿en qué nivel de multiverso crees que se encuentra el universo cinematográfico de Marvel? Bueno, parece pregunta de examen. Pero bueno, como lo hemos visto, ahorita son puro experimento, como hemos podido observar. Bueno, los que seguimos las películas, las series, porque esto se está expandiendo. Y bueno, es interesante ver cómo, ya hablando un poco más en general del tema de multiverso, cómo es, yo siento que es el nuevo paso a la temática del viaje al futuro. Porque antes era súper interesante, ¿no? El viajar al futuro, incluso pues todos sabemos, ¿no? Volver al futuro, que ya es clásica la trilogía. Pero ahora está muy de moda el multiverso. Porque yo siento que es tanto para el creador como para el espectador algo más divertido y algo más dinámico. Sí. Entonces, novedoso. Mándame. Y novedoso. Y novedoso también, ajá. Porque ahora ya hay más recursos que se nos permiten, ya es un poco más. Ya se tarde o temprano se tiene que juntar la generación vieja con la nueva, lo que está haciendo Marvel. Y puedes pues verlo de dos maneras, ¿no? Una totalmente divertida, otra totalmente capitalista y consumista. Pero a fin de cuentas es entretenido y es divertido. Y se ve que lo están planificando de un modo, pues sí podría decirse profesional, pero yo lo veo mucho como el ejemplo que me diste, el de nivel 2, el de las tortillas, en donde cada bombita se está haciendo, cada bombita por su parte, ¿no? Y un ejemplo de esto es la serie que ahorita están pasando, la de What If, uh-huh, en donde literalmente cada capítulo es una burbujita de tortilla de harina. Diferente, sí. Yo también le voy más, quizás no tanto en Marvel, sino en tipo Star Wars, que sea como un multiverso nivel 4, porque cada planeta es diferente entre sí, ¿no? También hay diferentes especies y todo funciona diferente. Entonces, a Star Wars yo lo tomaría como un nivel 4. ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo? Sí, también. De hecho, bueno, es un ejemplo que a lo mejor, o sea, bueno, por ejemplo, nosotros en Star Wars podemos decir, ah, es que vi toda la saga de películas, ¿no? Pero ellos tienen un mundo entero en libros, en videojuegos, en cómics, uh-huh, y sí, o sea, tienen carta abierta, ellos pueden hacer la historia que quieran. Sí. Y es nuevamente ese tema, o sea, porque, o sea, el multiverso se presta para tomar lo que a ti te guste de un universo y moldearlo a tu manera. De hecho. Y bueno, ya que hablamos sobre estos niveles y estas teorías que tenemos, vamos a concluir este tema mencionando algunos de los ejemplos de realidades paralelas que fueron llevadas a cabo en, número uno, la literatura. Tenemos a las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis, La Torre Oscura de Stephen King, que ya estuvimos platicando ahorita de esta saga, super serie de libros. Recopilatoria de muchas cosas. Y Rescate en el Tiempo de Michael Crichton, entre otros, ¿no? Número dos, en las películas, tenemos ya el conocido y popular, que yo creo para mí es el que lo trajo a la moda, el universo cinematográfico de Marvel. Tenemos también las películas de Star Trek, e incluso una película de Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses, también, ¿la viste? En el que Bills nombra que él es el destructor del séptimo universo, en que en total hay 12 universos en todo este megaverso. En cuanto a las series, número 3, las series, tenemos Rick y Morty, aquí un fanático, creo. Sí, bastante. La serie del año 2014 de Flash, la serie de Amazon del Hombre en el Castillo, y yo incluiría también en las que pudo ser que lo trajeron de moda, pues la maravillosa Dark. ¿Dark? Dark. A mí me gusta mucho, sí. Dark. No, es muy buena. Y hace justamente lo que te comentaba. Primero son viajes en el tiempo y después multiversos. O sea, es la evolución. Sí, sí, sí. Ajá. Como dijeron, esto está pegando, vamos a usarlo. Y número 4, en los videojuegos, se podría decir que en LEGO Dimensions, en Paper Mario. También podríamos mencionar que en Zelda, A Link to the Past, el personaje principal, pues que viaja a un universo, a un mundo de las sombras, el cual se podría considerar un mundo ahí paralelo, ¿no? Hay muchos más ejemplos también en cómics, hay más de videojuegos, más de series, pero pues aquí vamos a cerrar esta cápsula cultural porque estos temas tienden a infinito. Entonces vamos a una pausa musical en donde escucharemos Delirio de Cardenal y Cautivo de los Lasgory. Sueño voy, atrapado en repetición. De sueño a sueño voy, sin rumbo, sin dirección. El viento me arrastró, durmiendo toda ilusión. Las migajas de tu amor son delirio de mi corazón. Despiértame de mi dolor, para que en tus manos encuentre calor. Abrázame, por favor, para poder salir. De sueño a sueño voy, atrapado en repetición. De sueño a sueño voy, sin rumbo dormido estoy. Despiértame de mi dolor, para que en tus manos encuentre calor. Abrázame, por favor, para poder salir. Despiértame de mi dolor, para que en tus manos encuentre calor. Apapáchame con tu amor, para poder salir. bajo el hechizo de unos ojos radiantes, cautivo bajo el hechizo de un corazón. Bendito sea el maleficio que nubla mi razón. Bendito, bendito. La luna en tus ojos me hace sonreír. La luna en tus ojos me hace suspirar. Cautivo bajo el hechizo de unos ojos radiantes, cautivo bajo el hechizo de la luna. Bendito sea el maleficio que nubla mi razón. Bendito, bendito. Pasar al segmento de reseña del libro. En esta ocasión, Luis, te quiero platicar de un libro que se llama Me dejaste entrar, de Camila Bruce. Este libro trata sobre una mujer que se llama Cassie, quien, o sea, Cassandra, Cassie, quien desaparece y pues deja su herencia. Pero para cobrar su herencia, que se la deja a sus sobrinos, tienen que seguir una serie de instrucciones que ella les dejó. Y pues ellos sabían que Cassie, su tía, tenía, o se presumía que tenía una buena cantidad de dinero guardada. Así que pues ellos van a seguir las instrucciones que deja Cassie para poder cobrar esta herencia. Parte de esas instrucciones era que tenían que ir a su casa, a la casa de su tía, y encontrar ahí un libro en el que ella narraba pues algo que quería que ellos leyeran. Así que lo que ella quería que leyeran era su historia, la historia de su vida, desde que ella era una niña hasta que ella prácticamente desapareció. Entonces de esto trata el libro de Me dejaste entrar. ¿Qué fue lo que me gustó de este libro? Lo que me gustó es que es una historia original. O sea, sé que todos los libros, las novelas, los cuentos tienen algo de originalidad, pero en lo personal, no sé a ti, pero a mí no me había tocado leer una historia para adultos sobre hadas. Porque pues a nosotros nos pintan las hadas como, ya sabes, ¿no? Pues esas películas infantiles de que todo es bonito, colorido y así. Pero en este libro no, las pintan sombrías, ¿no? y pues malas. Entonces por eso me gustó, porque se me hizo Dana, diferente. Perdón, que te interrumpa. ¿El libro qué género lo vendrías encasillando? Yo lo pondría como un thriller. Sí, como un libro de misterio. No es de terror, no terror como tal, pero sí un misterio, misterioso. Entonces, por eso me gustó, por esta historia. Lo que no me gustó, o más bien, no que no me gustara, sino que si tú piensas leer ese libro, está bien, porque tienes ya 20 y tantos años, pero alguien de 14 años hacia abajo, yo no se lo recomendaría, porque el libro es algo, tiene partes sombrías, ¿no? Sombrías en el punto de que Cassie es una niña pequeña y se mudan a una casa, y en esa casa pues ella conoce a un hada masculino. No sé si tú sepas si se les dice hado, pero conoce aquí a un hado, un hada masculino, y este abusa de ella de cierta forma, y así, y ella en su inocencia de niña piensa que esas cosas están bien, porque él le dice, es que hago esto porque te amo, nadie te va a cuidar como yo, nadie te quiere como yo, y ella se deja hacer todo, o sea, todo lo que él quiera, pues sí está un poquito ahí oscuro. De... Y ya sabemos que... Sí, y, o sea, parte de estas cosas... A lo mejor esto no es tan denso, pero pues casi de niña se quedaba dormida y el hada masculino se prendía a su cuello y se quedaba dormido. También, o sea, hay pescado de ella, ¿no? Estaba tomando de su sangre para él poder agarrar fuerzas y pues le hacía muchas cosas ahí un poquito feas para que ella fuera una niña. Ya después creo que a ella le gustaba, pero al menos de niña pues sí está un poquito cruel de esa parte, ¿no? Pero yo lo recomiendo y te lo recomiendo porque es una lectura muy ágil, está muy fluida. Entonces, o sea, tú si tienes, es un decir, una hora para leer, te pones a leer ese libro y no la vas a sentir. Entonces, o sea, de lo ágil que Camila Bruce lo hace, pues tú lo lees y lo lees y lo lees. No es un libro complicado, no es un libro complejo, pero sí te pone ahí ciertos misterios o ciertas cosas que te preguntas por qué. O sea, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué se dejó? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué le hicieron esto otro? Y también habla un poquito ahí sobre el bullying que sufría Cassie. Yo creo que también por eso, por este bullying que sufría por parte de todos, pues llega este hado masculino, este hado, y pues dice, yo te quiero, yo te amo, yo te cuido, y pues ella se deja, es como, soy tuya, ¿no? Muy interesante la premisa, pues, o sea, cuando estás comentando al inicio, dije, ah, bueno, yo pensé que era más bien, como tú dijiste, thriller y todo, y empezaste con este tema, y yo dije, ah, órale, sí está pesado, pues, sí está fuertecillo. Sí, sí, la portada dice que es un siniestro cuento de hadas, sí, pues, la verdad lo es. Yo no sé si quieres responder, pero yo no sé si tú crees en esas cosas, pero... La verdad yo sí creo en que pueden existir estos seres, y sí le voy más a que son como el tipo que cuenta Camila Bruce que como el tipo que cuenta ya sabes quién. Entonces, ¿tú qué opinas? Fíjate, bueno, mi perspectiva, soy escéptico, no creo en esas cosas hasta que las veo, pero si es que existieran, yo también tendría la mentalidad que son malvadas, ¿no? Que son seres como todo, ¿no? Son seres con poder y como tal lo van a aprovechar. Además estamos considerando que para muchas creencias o la creencia general pues de las hadas, estas tienen miles de años también. Entonces imagínate qué tanto no habrán hecho, qué tanto no habrán visto. Y bueno, obviamente yo los veo con una naturaleza muy maligna. Sí, de hecho en el libro mencionan eso, de que han vivido tantos años que incluso ya, o sea, y como están entre el limbo de que no están muertos, pero tampoco están vivos y tampoco fueron alguna vez humanos, son como que estos ahí flotando, pues no saben de las cosas humanas, del dolor y todo esto. Entonces, pues a ellos como que todo les vale. No, y si supieran, ya los tendrían controlados, o sea, porque sí, ellos, ¿verdad? Ajá, ellos podrían, ya sabrían la naturaleza. Con su magia, y sí hacen varias cosas ahí muy densas. Entonces, te recomiendo... Me dejaste entrar, de Camila Bruce. Qué bien. Y para la siguiente sección tenemos una reseña de una película, la cual se llama Atrapada en un manicomio. Luis, coméntanos, ¿viste la película? ¿Qué te pareció? ¿Qué opinas? Sí, bueno, yo no tenía conocimiento de la película. Fue hasta que, bueno, ya Dana me invitó y todo, me dijo, oye, bueno, me pasó el programa, lo que vamos a ver. Y la verdad, pues sí me interesó el hecho de la película. Más que nada porque todo se desarrolla en un manicomio. Y es algo que a mí me gusta mucho, mucho lo que es todo este tema. Y pues sí, viéndola, pues no voy a hacer spoilers ni nada, pero es una historia verídica. Voy a dejar que Dana platique un poquito más acerca de la protagonista, porque ella sí existió y todo. Pero en cuanto a historia, en cuanto a todo, a mí me gustó mucho por la crudeza de muchas, no solo escenas, sino de muchas. Pues ahora sí, siempre hay historias que hablan de abuso de la gente que está enferma. Pero ahora imagínate que estés en una isla, incomunicado, en el siglo pasado, y donde parece que todo mundo se ha esforzado en que nadie te descubra, en que te quedes encerrado y te pudras en una esquina de algún manicomio. Muy, muy, muy buena recomendación. Sí. Esta película es un thriller psicológico del año 2019, y en ella vemos a Christina Ricci interpretando a la fabulosa Nellie Bly, ¿no? Christina Ricci, pues ya sabemos que es una buena actriz, y pues Nellie Bly, desde que yo la conocí, yo la amo. Tengo ahí un estandarte en el libro. Y sobre esta película trata de que hay una mujer que está encerrada en un manicomio y ella no recuerda por qué está ahí, pero nadie la ayuda a recordar. Entonces, supuestamente la ayudan, y en realidad pues sabemos que no, ¿no? Entonces sufre estas cosas, maltratos. Pero lo importante de aquí es que es una película basada en hechos reales, como ya lo comentó mi compañero Luis Villa. Y es Nellie Bly se hizo pasar de loca y se metió en un manicomio para poder escribir lo que posteriormente sería su libro, el cual se tituló 10 días en un manicomio. Si quieren el PDF me lo piden, ahí lo tengo. Y entonces esta película se basa en ese libro precisamente, 10 días en un manicomio, de las cosas que ella vivió. Y yo pienso que pues la película se ha de haber quedado corta con todo lo que ella le pasó, ¿no? Pero lo que te quiero contar también sobre Nellie Bly es que Nellie Bly fue la primera persona, o sea, deja tú que sea mujer, ¿no? Fue la primera persona que hizo periodismo de infiltrada. O sea, ella fue la precursora de todo este movimiento que después muchas más personas harían, pero ella fue la primera que dijo, yo quiero escribir sobre eso, yo me voy a meter y lo voy a escribir desde adentro, ¿no? Y pues inspiró también a muchas más personas. El cómo fue que Nellie Bly entró a ser periodista es que ella un día estaba leyendo el periódico y leyó una nota que decía, ¿para qué sirven las mujeres? Y pues venían ahí varias cosas que sí, pues claro, las mujeres, pero también los hombres, o sea, los seres humanos servimos para eso. Pero pues a Nellie Bly le indignó tanto esa nota que le escribió una carta a los del periódico y les dijo para qué servían las mujeres. O sea, como que les dio una cachetada ahí con su artículo. Sí, es una muy importante repercusora, pues, del movimiento. No podríamos decir como feminista, ¿no? Porque en ese tiempo, pues, no. Pero de la importancia de la mujer, de la voz, del voto. Sí. Es muy interesante. O sea, a mí me gustó que me presentara esta película, Dana, porque es una buena introducción a quién es ella para que después uno se ponga a investigar. Muy, muy buena. Bueno, buenas las aportaciones que ella logró. Así es. Nellie Bly, si no la conoces, te invito a conocer más sobre ella. Y si ya la conoces, pues sabrás por qué es una persona que deberías de admirar. Uh-huh. Entonces, qué bueno que te haya gustado. Recomendamos Atrapada en un manicomio, la historia de los 10 días que pasó Nellie Bly encerrada ahí dentro. Y antes de pasar a la charla, ahora sí, con nuestro invitado del día de hoy, los vamos a dejar con un poco de música. Esto va a sonar Retrovisión de Driver y Jaguar y Type de Piel Camaleón. No ha cambiado nada. Seguimos siendo amigos. Aunque quisiera hablarte hasta en los días fríos. No ha cambiado nada. Parece que es cierto. Aunque quisiera darte un poco más de mí. Es que en París te vi moviendo lento tu pelo en un shower in time. Mientras el viento ondulaba tu vestido azul. Eres tan alucinante. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Ya no sé cómo decirte que me derrites. Sé que no me he portado bien. He hablado a tus amigas también. La verdad, solo quiero rodar contigo en un Jaguarita. Porque en París te vi moviendo lento tu pelo en un Jaguar. Mientras el viento ondulaba tu vestido azul. Eres tan alucinante. ¿Qué puedo hacer? Estamos aquí con Luis Villa, con quien vamos a platicar, lo vamos aquí a interrogar, pero a la vez que jugamos una partida amigable de uno. Cuéntame, Luis, ¿de dónde es que salen tus historias? Ah, te lo dices con miedo. Pues, sí, sí. Pues bueno, yo ya he tenido como pues la chance de comentarte, de contarle a los demás, que pues mis historias salen de literalmente todo lo que pueda encontrar, ya sea en cualquier medio, ¿ok? Entonces agarro un poquito de todo y lo mezclo y ahí sale algo. Usualmente mis historias quieren contar dos perspectivas siempre. Una, podríamos decir, como realista, y otra totalmente sacada de quicio. No específicamente solo del terror, sino a veces emparejado ya sea la violencia o cualquier otro tema que pueda choquear al lector. Sí, yo acabo de terminar de leer, bueno, me falta una parte porque entendí mal los tres libros de Insano, que la verdad me los aventé en 3 días. Un día para cada libro. Sí los pude haber leído en el mismo día, pero quería dejar este espacio, ¿no? Porque pues tratan de temas diferentes. Criaturas nocturnas, número uno, número dos, horror cósmico, y número tres, invasión, infección zombie, ¿no? El primer libro, la historia número dos, la verdad no pude con ella, no, aparte de que me dio miedo, lo sentí tan real, los comentarios, lo que sucedía en el cuento, ¿qué rollo con el cuento número dos del libro uno? Ok, bueno, lo que les comenta Dana es una historia, usualmente la gente que me ha leído sabrá que, bueno, más bien ellos siempre me han comentado que sus historias preferidas de los libros, sobre todo del primero también, suelen ser los que tienen a mujeres como antagonistas o como protagonistas. No sé por qué sí se me suele dar escribir personajes femeninos, pero malvados, o sea, gachos. Y esta pues no fue la excepción. A Dana le impactó porque el segundo es un tributo a las brujas, pero no es a una bruja pues como de cuento que puedes contar en Halloween. Por ahí parte, pero se va volviendo cada vez más tenso porque esta bruja comienza a tener una charla con el mismísimo Lucifer. Y pues ya no puedo platicar más, ya va a ser más spoiler. Sí. Pero aquí, pues sí, lo interesante, como menciona Dana, en este, para ese cuento, como detalle curioso, bueno, tomé como referencia películas, más que nada ambientadas en una época más antigua, pero la historia se narra en un tiempo actual. Entonces ahí es donde menciono, ¿no? Cómo combino dos perspectivas diferentes, pero que causan esa sensación tanto como que, ¿cómo decirlo?, como familiar, como nueva. Sí, sí, algo que tiene Luis Villa, que la verdad es un algo muy, muy bueno, pero a la vez muy malo, ¿no? Las historias de tus historias, Luis Villa, las historias de él, tú las sientes tan reales, o sea, piensas que realmente eso puede pasar, que de verdad algo como eso va a salir, que el perro que ves en la esquina desfalleciente no es en realidad un perro desfalleciente, sino otra cosa. Y es algo que me gusta mucho de tus historias, Luis. La segunda historia del libro número uno, la verdad, yo respeto esos temas y no quiero problemas con nada de eso. Y la historia número uno también ahí aborda el tema de los hombres lobo. Y esa de los hombres lobo, ¿tiene algún motivo? ¿Te gustan? ¿O simplemente la historia se dio por cómo se dio? Ok, esa, por ejemplo, es de hombres lobo. A mí, bueno, como ya sabrá Dana, o la gente que ya lo leyó, o que esté interesada en leer, son las figuras más clásicas del terror. Y la verdad, pues bueno, elegí al hombre lobo como la primera porque de todas las escrituras mi preferida es el hombre lobo. Pero le quise dar un giro porque el protagonista, bueno, el nombre como conocemos es hombre lobo, pero el protagonista es un niño. Pero eso no evita que cuando se transforme sea un hombre lobo y sea pues totalmente asesino, ¿no? Que sea una máquina de matar tal cual. Sí, sí, en la historia me permitiré hacer un pequeño spoiler, pero viene casi al inicio, entonces no afecta tanto la lectura. Otros niños maltratan al protagonista, pero es tan cruel, o sea, tú sientes el dolor del protagonista y lo que le hacen, ¿no? O sea, cuando yo lo estaba leyendo dije, ay, ojalá que esos niños, que este cobre venganza y les haga algo. En ese momento no sabía que él era un hombre lobo, ¿no? Pero sí. ¿Y cómo fue o por qué? No dudo de la crueldad de los niños, porque sé que pueden ser muy, muy crueles, pero ¿por qué niños así? Ah, pues porque yo siempre he tenido no la teoría, sino la visión de que los seres más crueles suelen ser los niños, porque ellos no son capaces de entender el verdadero mal que le están haciendo a alguien más. Hay muchas historias que abordan niños violentos o niños inadaptados, pero esta historia juega justamente con eso. Es la historia de presentación mía, porque en sí es el primer escrito que tú vas a leer en el primer libro que hice. Uh-huh. Y justamente es eso lo que comentaban. A ella quiere, ella dice, ay, oye, pues ojalá les haga algo, ojalá y sufran, ojalá y eso. Pero cuando ocurre la repercusión, está desatada. Está, ¿sí? Exactamente. Al final, el chiste de esta historia es hacerte no solo sentir como el protagonista, sino como su entorno. Pero a la vez, cuando sucedió esto, yo dije, bueno, si está bien que lo maltrataron, pero oye, espérate tantito. Pero bueno, libro número uno, Criaturas Nocturnas. Me gustó mucho, pero el libro número dos lo amé, la verdad. Todas las historias me encantaron, ni siquiera sentí el tiempo, lo abrí, lo puse a leer, o sea, leo todo, y de repente vi, porque yo lo estaba leyendo en PDF, sí, vi que ya iba en la página 49 de 50, y yo de, ¿qué? ¿A poco solo esto? ¿Por qué? Mi favorita fue la historia del monolito. Con esa historia, no. O sea, mi mente explotó. Estaba bien padre. ¿Le puedo contar? ¿Puedo contar? Claro, como una introducción. Contaré un poco, ¿no? Para que, pues, no arruinar. Porque, la verdad, leerlo completo es una sensación muy bella. Y no se las quiero arruinar a los próximos lectores. Es la historia de un, como, escuadrón, se podría decir. De soldados que los mandan a investigar un objeto extraño. Nunca supe exactamente su forma. Yo me lo imaginaba como un cuadrado. Uh-huh. ¿Sí? Un rectángulo, perdón. Un cubo. O sea, sí, la figura es inexplicable. O sea, de hecho, en una parte, esto es parte del horror cósmico, es no dar mucha explicación acerca del qué. Entonces, eso juega con, el monolito está hecho para que tú no sepas a qué estás viendo, porque unos dicen que lo ven de tal forma y otros de tal. Lo único que sí saben es que tiene sus cuatro esquinas y que está completamente negro, pero de ahí en más es el lector quien se va a imaginar cómo es el monolito. ¿Y qué te han dicho los lectores sobre ese, cómo piensan? Ajá, pues como justamente, me diste el gan. bueno, pues, aquí mis cartas. Pues ese también, como a Dana, es el que más le ha gustado a la gente. Y justamente yo creo que es por, bueno, para mí siento que captura muy bien lo que es el horror cósmico, que es lo inexplicable, que es lo extraño, que es lo de otro universo. Pero sobre todo es por la frivolidad con la que es narrada la historia. Sí, sobre todo porque es igual, perdón, Dana, nada más para que no se me vaya la idea, es porque igual que el primer cuento de Insano, esta es una historia que te pone en contexto a personajes crueles, que justamente cuando ahora sí que la justicia divina les está dando su castigo, a ti te está volando la cabeza porque dices, bueno, creo que no era para tanto. ¿Pero qué hicieron mal? Para mí no eran crueles. ¿O es por lo que habían hecho antes? Exactamente. El texto, a mí me gusta dejar muchos detallitos por ahí perdidos. Ok. Y cuando pones, tiene varios diálogos. Entonces, cuando pones atención a los diálogos, vas a poder ver que ellos son patriotas americanos a más no poder. Okay. Ellos en varias partes mencionan que pueden matar mujeres, niños, y saben manejar un arma. No hay un arma que no se pueda disparar por quien sea. Entonces ellos van contra ello, ¿no? Ajá. Es contracorriente. Ellos mismos se la están poniendo la soga al cuello. O sea, bueno, es que siento que hablar más sería... Sí, lo dejaremos aquí, ya que salgamos del aire te pregunto. Sí, nada más como anécdota, la que te dije que te iba a comentar, y esto es algo muy curioso que me pasó justamente con este cuento, es que un momento, bueno, yo presento el libro, la historia y todo, y a las semanas de haberlo hecho público, de haberme presentado, de hecho fue presentado en Fóbica del año pasado, salió una noticia de que encontraron monolitos alrededor del mundo. Y lo más curioso es que los monolitos fueron descubiertos por un grupo de soldados que lo estaban jugando, que estaban así. No sé si supiste de eso. No, no sé. Pero supe. Bueno, los, a la gente que nos gusta lo extraño y así, pues nos salió, incluso salió en las noticias y todo. Mucha gente pensó que era promoción de alguna película o algo. Ajá. No se supo qué era. Pero los monolitos aparecieron en lugares recónditos, en lugares que nadie había visto. El primero fue descubierto por militares, fue una premonición. Y la gente que sabe de eso, todos se quedan como que, pues, ¿qué pasó? Y la prueba está en eso, de que yo tengo la grabación antes de que se diera el boom de esa noticia. Sí. En donde compruebo de que sí, que no la que fue primero mi historia y después el acontecimiento. Y luego, ¿no? Que la gente que leyó tu historia y después se enteró, ¿qué te dijo? pues ellos rezaban que no fueran como el de la historia, porque ya sabrás. Poco ya, bueno, el final, hay que decirlo, pero ya sabes lo que significa el monolito. Sí, pero es que como que el monolito tiene su corazoncito, ¿no? Tiene algo así. Su parte buena y su parte mala. Bueno, así lo vi yo, ¿no? Pero sí, no contemos más detalles sobre esta historia. Se encuentra en el libro número 2, Horror Cósmico, de Insano. Bien. Y ahora, para comentar sobre el libro número 3, cuando tú me lo pasaste, yo te entendí que no leyera el cómic hasta en la parte final del libro 3 viene un cómic. Entonces, pues yo pensé que te referías a que no lo leas hasta que lo tengas en físico, así que ajá. Pues terminé el cuento y ya seguí el cómic y dije, no, pues me voy a parar aquí porque pues Luis dijo que no... Que no lo leyera. Y luego después me voy enterando que no era eso, que era que no lo leyera sin leer las otras, ¿no? Ajá, las otras historias. Cada libro de Insano viene inconexo. O sea, son tres historias por libro y ninguna tiene conexión. Pero este libro, el tercero, sí. No es spoiler, no voy a comentar así muchísimo, sí, okay. Pero sí, sí tiene conexión. Entonces yo le había mencionado a Dana que no lo leyera, no a físico, sino que no lo leyera saltándose, porque ahora sí que los giros finales, que como ya sabrá Dana, son como importantes pues en lo que escribo. Sí, sí. Se ve en eso de los cómics. Es la historia hasta ahorita más personal, por así decirlo. Es la también en la que más he metido tiempo y esfuerzo, porque son 15 cuartillas, y pueden sonar pocas, pero la gente que se dedica a la ilustración, al dibujo, al cómic en general, va a saber que hacer 15 cuartillas dibujadas todas a mano, con su respectiva pues estructura, con todos los detalles de sombra, de vestuario, de que todos los personajes se parezcan en cada cuadrito, es toda una odisea. Trabajar. Ajá. Cuando leí el primer cuento del libro número 3, y no sé por qué, no sé si fue ahí un mensaje al estilo subliminal o algo así, pero yo pensé, ay, imagínate que estas historias estuvieran conectadas entre sí, sería bien padre. Le voy a preguntar a Luis si tiene algo así como un universo, porque justo estaba con lo de los multiversos, ¿no? Y luego después que voy al cuento número 2 y me doy cuenta, primero no lo relacioné, porque pues te das cuenta como a la mitad o un poquito más adelante, y que vi estos sucesos que se entrelazan, y dije, no inventes, no, ¿por qué? Sí. Y ya entendí el final del cuento número 1, porque cuando leí el final del cuento 1 fue como que, pues, qué gacho, pero, pues, ¿por qué? No, sí, no lo comprendí hasta que leí el cuento número 2. Entonces, ese es un detalle muy que me gusta mucho de tus cuentos, de que tú crees que entiendes la historia, pero cuando llega el final te das cuenta de que no la entendías, ¿no? Que era diferente. ¿Por qué o de dónde te salió esa idea? ¿Tuviste alguna inspiración en alguien, en algo? Fíjate que yo soy muy... Cuando yo veo... Sí, porque pusiste... Ah, sí, no. Ya. Cuando yo veo una historia, nuevamente en el medio que sea, yo suelo sobrepensarlas un montón. No es de criticarlas, es de sobrepensarlas. Es de ver, es de decir, ¿por qué pusieron eso ahí? ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué termina así? Y es de estarlas repase. Si me gustan mucho, es de estarlas repase y repase y repase. Y yo quiero que eso mismo pase con mis historias, porque es algo que a mí me gusta hacer y sé que hay otra gente que le puede gustar. Entonces, es una invitación tanto para Dana como para cualquier persona, que cuando lean el tercer libro, revisen hasta donde no, para que vean cómo es que están tan conectadas hasta en pequeños detalles, en cosas que es como Dana se dio cuenta, pero en cosas que hasta visualmente en la parte del cómic vas a empezar a ver y que te van a remontar. Entonces, lo que yo siempre menciono, lean las historias, siempre hay, bueno, esa es mi perspectiva. Hay dos maneras de ver una historia para que te interese, para que le saques mucho jugo. La primera, que es la virgen, y la segunda, la que es de análisis. Y así es como tienen que ser las historias, bajo mi punto de vista. Entonces, ¿tus historias recomiendas que se lean dos veces? Ajá, o las que quieran, pues. Pero, bueno, sí, sí. Ajá, pero preferiblemente dos veces. Lo vas a leer una primera vez y te va a gustar. Bueno, yo estoy segura que te va a gustar porque a mí me encantan. Si los lees entonces una segunda vez, te vas a dar cuenta de detalles que no te diste cuenta la primera vez. Ajá. Okay. E igual no son detalles que tú digas, ay, qué enredo, no le entiendo o así. No, son detalles para que te diviertas, para que digas, ah, es por esto, es por aquello. Es para que entiendas, porque todas mis historias son hasta tipo bucle, por así decirlo. Me gusta mucho ese tema y pues lo exploto en otras historias más que en otras. Pero pues sí, es parte de, para que también sientas ese amor que yo también siento por el mundo de la narración. Y una duda que tengo es, tus libros son hechos artesanalmente, uh-huh, ¿no? Aquí vemos la huella, lamentablemente no se ven ahí los... ¿cómo se llama? Las huellas digitales. Si no, podremos robar su identidad. Pero, o sea, esta es tu mano, ¿verdad? Sí, esa es exactamente mi mano. El agregado especial que tienen los libros de Insano, y que al inicio era una idea que a lo mejor podrías decir, ay, bueno, yo, esta idea nace de ser independiente, ¿no? Más que nada, pues por lo difícil que es el contacto con las editoriales y todo el proceso y así. Pero después dije, bueno, es un proyecto muy personal, es algo que no quiero que nadie más esté como metido, por así decirlo. Y nace de ahí, de decir, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Ahí me tienes haciendo un montón de prototipos de los libros hasta que uno me saliera de decir, este no se va a deshojar, este lo pueden agarrar, mover, quitar y no le va a pasar nada. Y es todo un proceso, ya lo he comentado así en otros programas, en otras entrevistas, que lo principal sí, es la historia. Es tú, bueno, yo en mi caso, pensando en la historia, organizándola, poniendo los detalles, todo eso, ¿no? Pero ahí no se acaba, después siguen los dibujos, la edición, y después, ya cuando ya tengo el proyecto terminado, ¡ay, qué bonito, qué padre! Pero todavía sigue la construcción, el pegar, el poner, el ir a imprimir. Es un proyecto que cada libro tiene mucho amor de mi parte, pues. ¿Y cuánto tiempo te tardas en hacer uno? Siempre va a depender más que nada de lo que quiero contar y cómo lo quiero contar. Por ejemplo, el primero te puedo decir que lo hice como en qué serán, como de 3 a 4 semanas, pero más que nada porque yo ya tenía las historias bien así, pues bien clavadas aquí, salieron así. Pero para el segundo sí me tardé casi de 2 a 3 meses por el tipo de historias que estaba contando, sobre todo por toda la bibliografía que tuve que estar leyendo, ¿no? Para empaparme del tema, porque también es importante, me empapo de los temas que voy a hablar. Porque una, quiero que sirvan como introducción al género, y otra, quiero que la gente que ya sabe de, les encante, o sea, que digan, este es el bueno, pues, por así decirlo. Sí. Entonces, y ya para el tercero, en ese ya me tardé, ya no me acuerdo, ¿verdad? Ya está, yo creo que ya de cambiar los meses en ese de las veces que me preguntan, pero de 5 a 6 meses yo creo, más que nada por la parte del cómic. Y ahorita que dices eso de empaparte sobre los temas, que creo que es algo muy importante cuando eres escritor, ¿no? Leer sobre el tema. Pero, ¿entraste alguna vez o has ido a clases de escritura? Porque escribes muy bien, la verdad. Gracias. O sea, si no has estado en ninguna clase de escritura y has sacado eso, no eres ahí. Mis respetos, porque están muy bien hechas, muy bien escritas y muy originales. ¿Has tomado algunas clases de algo? No, fíjate que no. Todo lo que he hecho en mi perfil artístico, por así decirlo, o sea, de dibujo, de narración, de creación, de todo esto, lo he hecho autodidacta. Está he tenido bien. Que y es como pues la famosa frase de Tarantino, ¿no? Que dice que él no fue a ninguna escuela del cine, él vio cine. Y pues exactamente igual, o sea, si por ejemplo tengo que hacer horror cósmico, ahí me tienes consiguiendo, así sea en PDF, libros de Lovecraft, revisando su vida, por qué escribía de eso. O sea, no es solo las historias, es por qué llevaron a hacer esas historias, ¿sabes? Te metes más allá. Exactamente, para absorber bien el tema. Sí, pues la verdad, te felicito, escribes muy bien. Gracias, me han gustado mucho tus historias y ya estoy esperando el Insano número 4. Muy bien, gracias. Ahí no es presión, pero... Pero si queremos conocer una de las historias de Luis Villa, aquí tengo esta peculiar historia titulada Embarazo No Deseado. Si me permites el honor. Ajá. ¿Se puede admirar a una persona sin tener una sola pizca de envidia? Yo siempre he creído que no es así. Es como una balanza. Los logros de otros también son tus deseos. ¿Desear es malo? ¿O malo es ser capaz de todo por cumplir lo que quieres? ¿O realmente lo que deseamos es sencillamente lo que otros obtienen y queremos repetir lo que son? Todas las mañanas, en cuanto el reloj marca a las 7:40 a.m., la tía Regina pasa en su pintoresco bocho amarillo por mí para llevarme al colegio. Hoy la he visto un poco más seria de lo normal, al igual que a mi prima. Las he saludado al entrar al vehículo y ni siquiera me han dirigido la mirada. Sea como sea, les convidé de mis galletas y café. Fue solo ahí cuando reaccionaron de manera más afable conmigo. Al llegar, la tía Regina me pidió que me adelantase un poco, que necesitaba hablar con su hija a solas. Me despedí de ella y caminé al portón de la entrada. Desde ahí miré a mis parientes, los cuales discutían de manera muy arcana y sospechosa. Esperé hasta que Valentina se despidiese de su madre y bajara de aquel bocho. La extrañeza de lo ocurrido me obligó a interrogar. Valentina me dijo que yo, además de ser su prima, también era su mejor amiga. Me dirá todo después de clases. Ella ama la escuela. Ha entregado las tareas más halagadas y mimadas por los profesores. Ha expuesto con una oratoria extraordinaria en cada una de sus materias. Ha participado en cada evento escolar y, por supuesto, nunca ha faltado a una sola clase. Y a pesar de ello, no es un cliché nerd. Al contrario, Valentina es bellísima. Es toda una rompecorazones. De cabello completamente negro a chinos, ojos café miel, nariz redondita y labios color helado de fresa. De su figura, ni hablar. Tiene una cintura marcada y unos senos pequeños, pero nada desapercibidos. Piernas grandes, trasero firme y piel canela. Pero nadie es perfecto, ¿cierto? Valentina tiene un detractor importante. Una gran bocota. Toda participación que da en clase dura más de 10 minutos. En sus exposiciones y presentaciones en equipo solo destaca ella. Habla sin fin con profesores y en reuniones de amigos y familiares. Es pesada en ese aspecto porque parece que la atención que recibe nunca es suficiente. Pero hoy, tan impactante como Cristo convirtiendo el agua en vino, Valentina no ha dicho ni una sola palabra en todo el día. Al terminar la escuela me acerqué rápidamente con ella. Ya sabía que su extraño comportamiento de hoy tenía que ver con aquel momento de su madre en el auto. Después de respirar hondo y remojarse el rostro, me contó. Ayer por la noche, ella y sus padres estaban mirando una serie de Netflix cuando oyeron un extraño sonido provenir del baño. Llamaron a María, la señora que los ayuda con la limpieza del hogar. María prendió la luz del baño y vio cómo una gran rata negra se escabulló debajo de la tina. Como si fuese una comedia, María gritó e hizo que la familia fuera hasta con ella, llenos de preocupación. Cuando les dijo lo sucedido, todos carcajearon en una combinación de alivio y comprensión. El tío Alfonso tomó un trapeador, hizo guardia en la entrada del baño y se preparó para matar a la rata. La tía Regina llenó un balde de agua caliente y se posicionó dentro de la tina. Valentina y María estaban abrazadas fuera de la escena, pero mirando todo. La tía Regina vació el balde de agua hirviendo al costado de la tina, formando un río debajo de esta. Se oyó un chillido y casi inmediatamente salió a toda velocidad el roedor. El tío Alfonso, con unos inhumanos reflejos, lo detuvo en su carrera. Pero ahí fue donde Valentina me tomó de la mano y me dijo que le creyera. La pobre estaba sudando litros y temblaba como si estuviera a punto de colapsar. Yo, con obvio desconcierto, pero disimulado, Le dije que así sería. Continuó. El tío Alfonso aplastó la rata, pero esta gritó. No chilló, me dijo. No hizo el típico sonido de una rata, el único sonido que esas detestables plagas hacen. Eso, gritó, como una persona, como un hombre mayor, casi anciano. Gritó de dolor. Todos oyeron ese grito y quedaron petrificados. Tanto la tía Regina como María se pusieron mal, ya que su presión se bajó de golpe. El tío Alfonso no quería levantar el trapeador. Le aterraba ver lo que había debajo de eso. Eso que había matado. Valentina no pudo terminar de contarme. Solo quiso irse. Pregunté si quería que la acompañara, pero se quedó en negación hasta que me cansé de seguirla. Al día siguiente, llegué tarde al colegio porque no pasaron por mí. Aquello era una señal de mal agüero. Todos, tanto alumnado como docentes, estuvieron preguntándome por mi prima. Fue molesto, frustrante, odioso. Un enfado total durante todo el maldito día. Pasé después de clases a casa de la tía Regina. Mi celular sigue recibiendo mensajes y hasta llamadas preguntando por Valentina. Decidí apagarlo. ¡Qué jaqueca! Toqué el timbre, esperando que abriera María, pero fue mi tío Alfonso, algo muy anormal. Me saludó y yo a él. Se veía ciertamente perdido. Me dio el pase a su sala y me dijo que Valentina estaba encamada desde ayer en la madrugada. Se siente mal, muchas náuseas, fiebre y la lengua hinchada. Pensé que le haría sentir mejor saber que todo el mundo estaba preocupado por ella. Me dejaron pasar a su habitación. La tía Regina estaba sentada en una silla al pie de la cama. Se veía agotada y Valentina postrada en cama con una toalla sobre la frente para calmar la calentura. Me acerqué a ellas percatando un muy mal olor. No sabría compararlo con algo. La tía Regina me platicó un poco de la noche anterior. Fue un calvario para todos, sobre todo por la mala salud de Valentina. También me contó que María renunció. No me dio motivos, pero supuse el porqué. No es el mejor momento para la familia, me comentó. Y en esos instantes mi prima comenzó a toser. Parecía que tenía algo obstruyendo su garganta. Quería sacarlo, por lo cual se esforzó y empezó a toser cada vez más grotesco. Tanto mi tía como yo nos alejamos, ya que la acción de Valentina era demasiado abrumadora y repulsiva. Primeramente era solo su saliva que le salía por botones de su boca, luego sangre y luego pelos. Escuchamos que nos pidió ayuda, pero fue imposible para nosotros acercarnos a tan horrible enferma. La tía Regina gritó por su esposo. Valentina se puso de pie a duras penas, siguió tosiendo y aquello que habitaba en su garganta comenzó a regurgitarse. Del fondo de su tráquea salía una bola de pelo negra que se hacía cada vez más grande. Ella trató de detenerla en su boca, pero el tamaño era demasiado descomunal. De entre sus dientes, esa forma comenzó a salir, como una bomba de goma de mascar, pero negra, peluda y moviéndose. Valentina llevó ambas manos a lo que estaba vomitando, y eso cabía perfectamente en ellas. Tomó aquello y lo jaló con rudeza. De su parte inferior, la bola de pelo mostró una larga y delgada cola gris que se quedó colgando sobre su mentón y le llegaba hasta los pechos. Sabíamos qué era lo que estaba expulsando. Vomité a mis pies y la tía Regina hizo lo mismo. Al levantar la mirada nuevamente, Valentina por fin pudo sacarla de sus fauces a la gran rata, que se movía desesperada mientras chillaba aturdiendo mis oídos. La lanzó al suelo con violencia, mas no la mató. La rata corrió buscando una salida, pasó entre nuestros pies y, según el tío Alfonso, escapó por una ventana. Valentina se tomó de los cabellos y se echó al suelo a llorar y gritar mientras lo consumía la locura. La tía Regina tomó su celular y comenzó a hacer llamadas desesperadas. El tío Alfonso me gritó y me echó de su casa. Me advirtió que nada de eso podía decirlo o me metería en grandes y graves problemas, que incluso me mataría si decía una sola cosa. Después de esa asquerosa experiencia pasaron los días. Valentina seguía sin venir al colegio. Mi madre, preocupada por su hermana, decidió ir a su casa. Pasó varias horas allá. Al regresar, inmediatamente me preguntó si sabía de algún novio que tuviese mi prima. Con asombro y completa incertidumbre, negué con la cabeza, y después le pregunté el porqué de eso. «Es que Valentina está embarazada», me confesó. Por supuesto, no le dijeron nada de lo ocurrido. Jamás lo harían. Sin embargo, no era mentira tampoco lo del embarazo. Mi madre iba seguido a su hogar y me platicaba cómo una gran barriga se estaba formando en lo que era el bello abdomen plano de mi joven prima. Se inflaba con presteza. Meses de gestación se veían reflejados en días. Solo bastó una semana para que mi madre quedara horrorizada. Llegó a casa llorando, con la mocosa resbalando por su rostro. Le era imposible controlar su sistema nervioso, el cual la hacía tambalearse y temblar, sosteniéndose de todo a su alcance para llegar a mí. La tomé en brazos y la llevé a mi cama. Pregunté qué ocurría y si tenía que ver con Valentina. Era incapaz de formar frases, así que esa noche debí llamar a un doctor. Le dio sedantes. Al día siguiente, mientras bebía el café que le preparé, me hizo jurar que nunca diría lo que estaba a punto de contarme. El día de ayer, la barriga de Valentina estaba tan inflamada que pensaron daría luz, pero la tía Regina no quería que ningún partero se involucrara en esto. Posicionaron a mi prima. Ella se retorcía de dolor mientras gritaba que la lastimaban por dentro. La tía Regina preparó las cosas para el parto y el tío Alfonso fumaba desconsolado en el balcón. Todo estaba listo, solo faltaba bajarle las panties a Valentina, pero fueron frenadas. Observaron que la panza de embarazo presentaba malformaciones. Debajo de la piel, algo quería salir, formando ligeras úlceras en el tejido. Según mi madre, mi prima no podía gritar más. Ya solo eran expresiones espeluznantes y mudas en su rostro. La barriga estaba siendo desgarrada a través de las grandes llagas que algo las hacía del interior con mucho odio y ganas de libertad. Ambas mujeres se hicieron a un lado. No sé qué otras horridas e inexplicables cosas vio la tía Regina en esos días, pero no soportó más y se fue a encerrar al baño a gritar y reír. Mi madre no lo percató, pero a los días supimos que antes de que Valentina se quedara sin voz, el tío Alfonso se lanzó de cabeza al pavimento. Fue muy explícita mi madre con aquello que dio a luz esa noche. El estómago de la embarazada fue completamente destrozado por lo que estaba en gestación. En aquel vientre, sangrante, yacían 8 ratas adultas entrelazadas de sus colas, retorciéndose al unísono y chillando de desesperación. Yo he leído de aquel fenómeno. Se le conoce como rey rata. Valentina, de alguna manera, sirvió de nido para ese dantesco evento. Mi madre salió corriendo de esa casa. Al llegar a la esquina de la cuadra llamó a emergencias y prefirió no involucrarse más. Me comenta que no saca de su cabeza la imagen de Valentina completamente consciente, con el estómago abierto, anidando a ese rey rata, moviéndose por sus entrañas. En definitiva, tendrá que ir a terapia. Hay un aura extraña en este caso. No se dijo nada en las noticias o el periódico. Las autoridades solo optaron por retirar el cuerpo del tío Alfonso e internar a la tía Regina en un loquero. Se hizo un funeral, donde el ataúd del tío Alfonso estaba completamente sellado y el de Valentina se presentó vacío. ¿Dónde está ella? Bueno, aquello que la acosaba no terminó ahí. La casa en la que vivía quedó clausurada y prohibida a ser vendida. Con el pasar de los meses, los vecinos se dieron cuenta de que cientos de ratas comenzaron a vivir ahí, como la plaga que son. Invadieron cada rincón de aquella estructura. Antes de que fuese imposible pasar a aquella casa porque las ratas no dejaban continuar, varios curiosos visitaron el lugar para, según ellos, investigar el caso. Todos huían, pues decían que ahí todavía vivía alguien. Eran varias las versiones, pero en su mayoría coincidían con algo. En la última habitación, en lo más alto de la casa, yacía una chica recostada en cama. La habitación es la más infestada de ratas, y resalta que en el estómago de la mujer hay varias que no pueden escapar, ya sea porque están pegadas unas a otras por sus colas. Dicen que la chica sigue con vida, ya que pide por ayuda y los mira con misericordia. No sé qué tan cierto pueda ser eso, pero algo me queda en claro. La brujería existe y funciona. Me gusta ser el centro de atención ahora. Sigo leyendo este cuento y se me sigue haciendo muy cruel. Pero me gusta. O sea, me gusta eso que logras, que nosotros los lectores, pues, sintamos eso que siente Valentina, ¿no? ¿Por qué le hizo eso a su prima? Cuéntanos, o sea, cuéntanos el detrás de esta historia, cómo surgió, por qué, qué fue lo que pasó. Bueno, a mí no me pasó nada así, pues, pero... ya lo había comentado con Dana que, pues bueno, los temas que se abordan en esta historia son pues muy, muy claros, ¿no? Que viene siendo, ya para el final ya te das cuenta, que viene siendo la envidia. Y sobre todo, pues algo muy típico aquí en bueno, no solo en México, sino en Latinoamérica en general, que es la envidia entre familiares, ¿no? Entonces, pues como tal, yo siempre he oído historias de familias que se odian, que se envidian, incluso está tan normalizado en nuestra cultura que no faltan los chistes de los terrenos de la abuela, ¿no? Y pues todo eso se lo quiero reflejar con el agregado, claro, de desde un acontecimiento, pues ahora sí que sobrenatural, o sea, mágico, imposible, ¿no? Y todo también referente a otro tema muy latinoamericano, que es la brujería. Porque quien no conoce a la persona que no sé qué le hizo brujería a no sé quién, que porque bla, bla, bla. Sí. Entonces, esta historia nace como el caso más extremo que te puedas imaginar de a lo que puede llegar una persona a hacerte. Simple, no sé, por el simple hecho de ser una buena, de ser una estudiante aplicada, de ser bonita, algo tan simple, tan banal, como tiene este resultado. Sí, y la verdad no dudo que haya gente que lo pueda hacer. Espero que no les des ideas, pero sí, sí creo que esto puede pasar. Y bueno, coméntanos, Luis, tus redes sociales para que te puedan seguir. Ok, pues mis redes sociales me pueden encontrar directamente del proyecto, que pues ahorita es mi proyecto, pues El Consentido, ¿no? Que es el de Insano. En Facebook con el arroba leinsanamente, o tal cual, pongan en el buscador Insano, les va a salir ahí la manita, la manita blanca con el fondo negro manchado de blanco. O en mí también en Facebook, en mi perfil personal, que es Luis Ángel Villamesa. O tal cual, si me quieren mandar un mensaje a WhatsApp o por ahí pedirme algo, el número es 33-26-31-13-84. Ok, para cualquier cosa, pues ahí estamos. Anótenlo. O con Dana directamente también. Sí, también me pueden contactar para saber un poquito más de Luis. Ya estamos por finalizar el programa de hoy, pero antes vamos a escuchar estas canciones que son Nunca me dejes ir de Cardenal y Hora de la Luna de Andrea Puga. Separar, prométeme que irás por mí. Así si un día te llegaras a ausentar, prometo que te iré a buscar. A donde sea, a donde sea. Nunca me dejes ir. A ti, a donde quieras ir, nunca me dejes ir, llévame junto a ti, a donde quieras ir. Una historia que parece de ficción, te juro que no es ilusión. Amarrados como la luna al sol, destinados a buscarse hoy. A donde sea, donde sea, a donde sea. Nunca, nunca me dejes ir, llévame junto a ti, a donde quieras. Yeah. para no perderla. La seguimos de lejos y observamos el color del cielo que decora nuestro anochecer. Como no todo puede ser tan bonito como las canciones que acabamos de escuchar, vamos a cerrar el programa del día de hoy con un relato que te quiero contar. Este relato le sucedió a una persona, a un usuario llamado Jim Nat, y él lo tituló El Seminario Menor. Entonces déjame que te cuente, creo que sí vas tú. Okay. Esto le pasó a él cuando tenía 9 años y fue en el año de 1967. Iba con su abuelo. Fueron a visitar a un amigo de su abuelo y pues se les hizo tarde, ¿no? Se les hizo muy de noche en la visita y salieron de ahí hasta las 11:30. Entonces pues ellos salen, caminan y van para la calzada para ir a casa de pues donde vivían, ¿no? Con su abuela. Y en eso se topan a un borrachín, pero este borrachín pues era un amigo de su abuelo. Así que pues él les dice que pues él los acompaña también, ¿no? Para que caminen todos juntitos. Y bueno, entonces en eso que ellos van caminando, hay una iglesia y pues escucha la llamada a misa, ¿no? Pues a ellos se les hace raro porque pues ya pasaban de las 11:30 de la noche pues como que, pues, ¿qué onda, no? No hay misa a esta hora. Así que pues se van acercando y ven a un padre que está ahí afuera. Y el padre les pregunta que si lo pueden ayudar a oficiar la misa, que pues necesita ayuda. Y pues el amigo, el borrachín, el amigo de su abuelo, le responde que le ayuda porque pues hace mucho que no va a misa y pues como que le dieron ganas de ir, ¿no? En esa noche. Entonces el padre les dice, sí, está bien que me ayudes, la misa es en latín, pero hay una condición. Tú no puedes voltear a verme cuando yo esté oficiando la misa. O sea, yo voy a estar de espaldas hacia ti y la regla es que no puedes verme, no puedes voltear, escuches lo que escuches. Si cumples con eso, te voy a dar mucho dinero. La mitad del dinero se va a ir para la iglesia y la mitad se va a ir, te la quedas tú. ¿Cómo ves? O sea, te animas. Y pues el borrachito le contesta que sí, que él se anima. Entonces pues ahí van los tres, el usuario que nos cuenta esta historia, el abuelo y el borrachín. Los tres se meten a la iglesia con el padre, pero el abuelo saca a Jim, lo saca de la iglesia y le dice que por ningún motivo se metiera, porque se rumoraba que había una historia sobre un sacerdote ahí misterioso, ¿no? Entonces pues el de 9 años se queda afuera y pues entrecierran la puerta, entonces puede ver ahí un poquito. Empieza la misa y pues todo, él está ahí esperando, en eso se escucha un crujido como de madera, pues él voltea la vista y en eso que voltea el amigo de su abuelo, el borrachín, pega un alarido así que es súper, súper de terror, de esos que te erizan la piel. Se abre las puertas, el amigo se va corriendo y él ve que el padre, que hace unos momentos se había visto muy bien, con ojos un poco melancólicos, ya se había transformado, ya era todo un esqueleto agusanado en una sotana roída, con las cuencas vacías de los ojos, o sea, ya no tenía ojos, y pues el abuelo salió, lo agarró y se fueron, ¿no? El abuelo le dijo que pues no platicara con nadie sobre esa historia, o sea, que se la callara. A los días de que pasa esto, está el abuelo y él caminando y un amigo del abuelo se lo topa y le dice, oye, fíjate que nuestro compadre, el que estaba borrachín, acaba de fallecer. Estuvo delirando varios días diciendo que había rezado con la muerte y pues al final se murió, la locura lo consumió, ¿no? Y pues él y el abuelo se voltean a ver así como pues, ellos sabían lo que había pasado, ¿no? Y pues bueno, ya se callan, siguen sin hablar sobre esa historia. Y él nos dice que más adelante, en la casa donde él vivía con sus abuelos, le traería un dolor muy grande porque su abuela falleció justo en esa casa, pero él la seguiría viendo y se dejaría acariciar por su abuela muerta todavía mucho tiempo después. Pero cuenta que esa es otra historia. Muchas gracias por sintonizarnos esta noche. Nos despedimos. Bueno, muchas gracias, Dana. Bonita noche a todos. Gracias por la invitación nuevamente. Y pues nada, ahí nos seguiremos leyendo. Así es. Los espero la próxima semana en punto de las 8 para una emisión más de tu programa Cachicultura. Y los dejo con Matiz de Driver y Reyes de Otros Tiempos de Los Lasbury. Resonancia. Busco un rastro de ti. Confunde el verde matiz. Camina entre huellas. Arrastro las piernas. Ay, qué maldita soledad. Juro que me va a matar. Yo solo quiero un poco de paz y poderte acariciar. Acariciar. vainas y atacas. Últimos besos que me arranques para alojar recuerdos, mujer amada. Busco un rastro de ti, confunde el verde matiz. Camino entre huellas, arrastro las piernas, ay, qué maldita soledad. Juro que me va a matar, yo solo quiero un poco de paz y poderte acariciar. Yo solo quiero un poco de paz y poderte acariciar. Me pone viejo, soy víctima del momento.